sostener que el tiempo cura deprisa el dolor. Y otras veces mi amor retiene el puñal, difícil escapar y fácil es caer. Es como el aire, no sé si esta vez y me gusta ya en el viento las hojas muertas.